los latidos del corazón nace la casa de esta canción. Caricia blanca de mi jardín, cuna en diciembre y beso.